salvajes diminutos comen en mi interior trozos de terciopelo de mi corazón. Montañas gigantes y molinos antiaéreos dibujan el sentir de todo nuestro cerebro. El camino más equivocado, vives la parodia en ese bosque encantado. Tomas el camino equivocado. Ardes, amigo. Lo que haces, San Juan será mejor cuando lo dejes crecer. Él es Albert, my friend, siempre oculto. Él es Albert, my friend. Él es Albert, my friend, y ya no cree en Dios. Estarás en Yukon, tú y con Kempes campeón. Estarás en Yukon, tú y con Kempes campeón. Estarás en Yukon, tú y con Kempes campeón. Él es Albert, my friend, siempre oculto. Él es Albert, my friend. Él es Albert, my friend, ya no cree en Dios. Él es Albert.